Bueno, buenos días a todos. La semana pasada hemos definido en el plenario de secretarios generales, secretarios y secretarias generales, una jornada en toda la provincia, en los hospitales públicos de nuestra provincia, justamente para denunciar y para también pedir, exigir condiciones mejores en cada uno de los hospitales. La verdad que la salud pública en nuestra provincia está bastante deteriorada. Bueno, en los últimos tiempos tuvimos con muchos compañeros de la comisión directiva la experiencia de recorrer algunos hospitales que hacía algunos meses que no íbamos, y realmente el deterioro es muchísimo. Desde el hospital de Río Colorado, el hospital de Conesa, el hospital de Sierra Grande, donde hace 20 años ninguna mujer puede parir porque no tienen ni médico ni sala de parto. Bueno, realmente lo que estamos haciendo acá es denunciando esa situación, por un lado, en las mejoras en los presupuestos primero, para poder sostener, mantener y arreglar los lugares que así lo requieran de cada uno de los sectores de los hospitales. Por otro lado, bueno, los insumos médicos básicos. La semana pasada en Río Colorado una señora se estaba internando con las sábanas de su casa, tuvo que llevar porque los lavarropas no andaban. Acá andan pero no tienen jabón, nos contaban los compañeros. O sea, son realmente cosas básicas que hacen a la salud pública, y en algunos lugares, que no es el caso de Viedma, pero en algunos hospitales hasta faltan médicos. O sea, no hay asistencia directamente. O hay un cirujano que de pronto tiene la especialización en la cuestión de la cirugía cardíaca, o de pronto llega un ciudadano con un preinfarto y nada puede hacer. Entonces realmente es preocupante. Y bueno, eso por un lado, que nos parece fundamental. Y por otro lado, nosotros, como todos saben, estamos exigiendo que el bono que el gobierno nacional ha invitado a que las provincias acompañen dándolo también. En el caso de Río Negro tenemos este problema del tope. Si bien ya es poca plata, 30.000 pesos, los gastás en la farmacia en pocas cosas, o una comprita de dos o tres artículos en el supermercado, encima hay muchos compañeros que están sufriendo discriminación, porque son compañeros que dejan la vida, por ejemplo, en instituciones hospitalarias, y que para tener un mango más hacen las horas extras o hacen guardias, se matan haciendo guardias, y justamente por eso es que se pasan de ese tope y no van a cobrar el bono. Así que también estamos exigiendo, en el caso del bono, que se levante ese techo, ese tope. Y bueno, el reclamo más importante de todos los sectores y de acá también es el reclamo salarial, porque no hay aumento ni bono que alcance. Realmente la situación es muy preocupante. Y bueno, y en el caso de salud, además tenemos el punto de guardia para los trabajadores de la 1904, que están muy quedado, eso no se ha actualizado, así que pidiendo también eso. Y la ley de insalubridad, que hace 4 años la venimos peleando y ya ni siquiera se entiende por qué no, siempre hay una excusa. Así que esos son los reclamos más importantes que tienen que ver con la salud pública en nuestra provincia. ¿Y cómo se preparan entonces para continuar la jornada del día de hoy y por supuesto lo que queda de la semana de cara también a paritarias, ¿no? Bueno, esto como la nota de color, que me encantó, porque nos encontramos con compañeros que forman parte del coro del hospital, que cumplía 9 años, así que estuvimos acompañando también ese espacio que me parece súper saludable, y encontrándonos con compañeros que cantan para no llorar muchas veces. Y bueno, así que estuvimos tocando el bombo, estuvimos volanteando, llevándole a la población este pedido, esta exigencia, después compartiendo con el coro, ahora un rato más. Mañana también se van a hacer asambleas en todos los hospitales, así que de cara a la semana que viene veremos cómo seguimos, de acuerdo también a la respuesta del gobierno.